algunos sectores que además no tienen ni luz ni agua y sin embargo, bueno, siguen resistiendo, y entonces es importantísimo que todo lo contrario, ¿no? Que se les garantice el agua, que se les garantice la luz y no que se los eche. Así es, justamente es la situación de esta zona donde no hay ni luz ni agua y bueno, es la otra parte del reclamo, ¿no? El garantizar condiciones dignas para la vida y justamente lo que venimos charlando y también en función de desalojos que ya han habido hace poquito tiempo en la zona, en otra parte de acá de nuestros valles, donde lo que se viene discutiendo claramente son distintos modelos, digamos, de uso del territorio, en donde por un lado está esto, ¿no? Familias que aún sin las condiciones imprescindibles para la vida se instalan, se afincan y desarrollan ahí su vida, su trabajo, crían sus hijos y demás, contrapuesto con otro modelo que tiene más que ver con el negocio inmobiliario, con esta explotación del perilago que se intenta concesionar, o sea que ya está concesionada por 50 años en el uso de las tierras ahí del perilago y que por lo tanto la presión inmobiliaria crece y crece y crece sin parar en todos nuestros valles, ¿no? Lo que también trae acarreado problemas que tienen que ver con la distribución del agua, que ya hoy es escasa y es conflictiva y donde, bueno, se priorizan desde el gobierno y desde el municipio se priorizan estos emprendimientos antes que la vida de las familias que viven desde hace tanto tiempo. Así que, bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Seguiremos informando más tarde y ahí estamos también compartiendo toda esta información con el resto de los medios comunitarios de la provincia a través de las redes del Comecuco. Bueno, buenísimo, Adri. Gracias. Adri y Lautaro, nos quedamos alerta entonces a lo que siga ocurriendo. Desde acá un abrazo enorme para ustedes. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. En la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. De una vaca en Guanacache y el par de ojitos que contienen los rehenes en el nuevo fin. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando Bueno, y continuamos aquí desde Radio La Leñera, informando lo que está sucediendo en este preciso instante en Villa El Mesón. Estamos ahora en comunicación telefónica con Ariel, compañero de la radio que está allí y que nos va a contar de cómo se está viviendo ahí la situación. Hola, Arby, hola, Lautaro. Hola, La Leñera, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, les comento, acá estamos con Lula, una vecina que está acá resistiendo en su tierra. Y bueno, Lula, ¿cómo estás? ¿Nos podés comentar un poco la situación, qué es lo que vino a decir el oficial? Bien, hola, buen día, compañeros. Buen día, y mosquiteros, gracias por la presencia. Bueno, lo que acaba de suceder es un intento de desalojo, un procedimiento totalmente irregular. Se presentan dos policías con dos camionetas del municipio de Luján de Cuyo y una máquina tapadora. Se acerca el policía, digamos, quien está a cargo del operativo. Le pedimos que se identifique. Lo primero que hace es pedirnos que no lo filmemos. Sabemos que estamos en todo nuestro derecho de hacerlo, los medios comunitarios, todas las oficinas registradas a la situación, la referente comunal hablando con el policía, le pide que se identifique, ni va a identificarse, le pedimos la orden, teléfono en mano, in situ, hablando con la abogada, el altavoz, dándonos los casos a seguir, las cosas que le teníamos que pedir a este policía. Nos dice que tiene la orden, pero que la orden está en la comisaría, que lo tenemos que acompañar a la comisaría para ver la orden. Bueno, claramente se delata que el procedimiento es totalmente irregular e ilegal. Además, estamos en comunicación constante con Silvia Zúñiga, que es la directora de Derechos Humanos de la Corte, que estuvieron haciendo el trabajo tras de bambalinas, desde las 7 de la mañana que estamos comunicadas en conjunto con nuestra abogada. Ella, minutos antes de que vinieran los policías, nos comunica de que no hay orden de ninguna fiscalía ni del municipio, que lo que está sucediendo son prácticamente los panas queriendo hacer esto, con algún que otro mequetrefe de la municipalidad. Nosotros nos hemos convocado al menos alrededor de 60, 70 vecinos que habitamos en Luzón. Eso es lo que está sucediendo concretamente. A nosotros ayer nos dio la noticia extraoficial de hacer el desalojo, y hacer el desalojo lo que nos permitió tener un margen de organización. Esta mañana a las 7 de la mañana estábamos acá los vecinos convocados, hemos hecho barricadas, hemos llenado el camino de entrada a la Villa Luzón con piedras para evitar el avance de las fuerzas. Pero si bien el oficial les decía que el papel que tenían que ir a la comisaría decía que es un desalojo, supuestamente él acá les decía que no era un desalojo. Nosotros estamos autorizados para avanzar y demoler las casas que están en construcción, porque acá no viven familias. Error. Lo interrumpo la comunidad nacional, acá vivimos familias. Hay niños, hay personas con discapacidad, hay adultos mayores, hay bebés recién nacidos. Entonces él dice, no, pero a la gente que tiene su casa y está dentro de su casa no se la va a sacar. Se va a demoler las obras en construcción. Otra vez interrumpe la comunidad diciendo, no van a entrar ni a las casas ni a las obras, con lo que le cuesta a la gente avanzar y poner un palo semana a semana. Bueno, dicho y hecho, así fue. No pudieron seguir adelante, creo que en parte por la resistencia y la organización. Bueno, consideramos que es importante porque es la presencia del pueblo organizado, pero también por otro lado porque no tenían ningún marco legal para operar. Bueno, buenísimo. Una pregunta, chicos. Sí. ¿En este momento se ha retirado la policía y la topadora? Hace 10 minutos se acerca el mismo oficial que no quiso identificarse, que esta vez se identificó con otro oficial que no había conocido antes, a informarnos de que iban a retroceder con el operativo porque querían evitar la confrontación. No mencionaron lo que Silvia Zúñiga nos llama tras de Malina y nos dice, no hay orden, resistan. No mencionaron que no habían orden, solamente ellos dijeron que se iban a ir voluntariamente para evitar la confrontación. Se fueron. Acá nosotros seguimos convocados, nos vamos a quedar un tiempo más porque no les traemos nada. Hay una comisión de vecinos a la puerta que hace que efectivamente la tocadora se vaya con todos los uniformados y la gente del municipio que andan por ahí dando vueltas. Bueno, y desde acá, desde La Leñera, seguimos en contacto, seguimos transmitiendo lo que está sucediendo en este momento en vivo, estamos saliendo, compartiendo con el resto de medios comunitarios de la provincia también. Así que, bueno, a la espera de más novedades y nos alegramos y acompañamos con mucha fuerza la resistencia que están haciendo los vecinos del Mesón en este momento. Bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Yo creo que, además, quiero celebrar esta acción porque me parece un hecho histórico lo que está sucediendo. Están muy acostumbrados al avasallo, están muy acostumbrados a atropellar los derechos de las personas. Vinieron con un nivel de incongruencia, con un nivel de inoperancia, a pensar de que la gente no estamos organizada, a pensar que la gente no está asesorada, que no estamos en conocimiento de nuestros derechos y de cómo debe ser un procedimiento. Entonces, yo quiero remarcar que este es un hecho histórico para Potrerillos, porque Potrerillos se han cansado de abusar los derechos humanos de cada persona y de cada pueblerino. Así que, bueno, mencionarlo como una victoria, porque esto nos empodera y demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias. Gracias, bueno, muchas gracias, Lula. Bueno, Adriana, doctora, seguimos acá esperando cualquier noticia nueva. Nosotros estamos acá directo desde el móvil. Bueno, un abrazo ahí para el estudio. Gracias y seguimos enseguida. Pues, chao. Seguíamos ahí, escuchábamos a un vecino que estaba en la zona del Mesón, que bueno, que nos estaba comentando lo que estaba pasando ahí. Nos vamos con un poco de música, Adriana, ¿te parece? Algo se está sonando mi caja. Quita penas y una resaca de...